el esclavo aquel que defendió a Claver, no supo de su hijo que lo vio nacer, porque lo vendieron junto a su mujer. Vendieron a su mujer con el hijo que amamanta, siento un nudo en la garganta y sufre el esclavo aquel. El domingo en gran subasta vendían al esclavo aquel, para ese esclavo la etapa era unirse a su mujer. El esclavo aquel que defendió a Claver, allá en Cartagena como en Portugal, vendió a los esclavos como irracional. ¡Qué injusticia, Dios mío! El esclavo aquel,